Muy buenas noches, amigos y amigas del podcast de Mary Station. Arranca una semana más y ya van un chorro vuestro programa amigo el Mary Podcast, y lo hace agradeciendo como siempre vuestra fiel confianza en este grupo de chalaos por el pad y el ratón que se rejuntan cada lunes noche, como sabéis, para celebrar esta pasión nuestra por el ocio de los ceros y unos. Bueno, hoy la cosa va de sistemas, va de la realidad que atraviesan algunos de los sistemas, como digo, de las máquinas de las que disfrutamos actualmente, y el futuro que al parecer les espera, teniendo en cuenta el presente que viven, ¿no? Vamos a reflexionar sobre lo que cabe esperar en los meses venideros de PS Vita y Wii U, teniendo en cuenta declaraciones recientes de dirigentes de alto postín y de lo que sabemos, y hablo ahora en este caso de PS Vita, luego lo detallaremos, lo que sabemos del catálogo que se nos avecina. La cosa parece que se está reorientando y nosotros tenemos que tratar ese asunto, ¿no? ¿Cómo vemos esa reorientación? Yo lo diré. Bueno, hoy el equipo que conforma el podcast está un poco temblando, pero los que quedamos somos valientes y vamos a defender el muro contra viento y marea desde la cima del mundo, como Dios manda. Hoy el que dirige el cotarro, el Lord Comandante, es Don Fran. Míralo el tío, qué firme que está ahí. ¿Qué pasa? me va a hacer dar el juramento, ¿no? Claro. Aquí en pues nada, sí, programa familiar prácticamente, porque hemos quedado un poco en cuadro entre San Juan, en el que tenemos la muy buenas noticias. Por ejemplo, tenemos a Salva estrenándose como papi, que la verdad, bueno, un abrazo muy fuerte desde aquí si nos estás escuchando ahí con tu niña. Y nada, y bueno, pues la verdad es que, bueno, a ver si entre los que estamos, el programa, pues lo sacamos adelante. Seguro que sí. Además, como sabéis, cuando falta Albert, que como decías tú, en las tierras mediterráneas están celebrando San Juan o San Joan, Enrique es el que cobra un poco sus funciones y hoy está muy pendiente de lo que tenéis que decir, así que no dejéis de mandarle mensajes. Enrique, ¿qué tal? Bueno, muy buena. Eso de cobrar es relativo, porque no van a pagar más por hacer de Albert, pero bueno, a mí me han dicho que haga de Albert, así que supongo que tendré que defender hoy una cosa para la semana que viene, decir que no me gusta e importunar un poco a la gente por Twitter. Así que recordad que ya sabéis que con el citando arroba Mary Podcast o con el hashtag Mary Podcast podéis ir contándonos vuestras preguntas, entrar en la sesión de debate y bueno, ya anticipo que hoy va a haber un retro podcast bastante largo que os lo debemos después de tantos meses. Sí, a ver si podemos acabar la temporada contestando a la gente, porque si no sería un poco canteo. Había alguno que se quejaba amargamente, ¿no? Que lleva no sé cuántos programas repitiendo la pregunta. Hoy creo que se la contestamos y todo. Claro que sí. Hoy seguro. No, hoy no nos vamos hasta que este usuario... A ver, dime el nombre, Enrique. Yo te lo apunto ahora. Vale, pues no se preocupe. Que no se preocupe, no, vamos a contestarlas todas. La suya también, evidentemente. Oye, a ver si Jabote está por ahí, el hombre que nos ha querido acompañar. Ha dicho, no, hoy no me ausento yo, hoy estoy ahí presente, que somos poquitos. No me ausento y eso que venimos cargados ya para darle caña al verano y que tras el E3 aquí no se note sequía, como podría pasar, ¿no? Eso, seguimos trabajando mucho y me gusta el programa de hoy, que es un poco de consolas que tienen problemas, por así decirlo, ¿no? Ahora verán nuestros amigos los temas. Sí, siempre son polémicos, no sé si polémica es la palabra, pero son cuestiones que dan mucha chicha aquí en el debate. Vamos a ver si la gente también se anima y opina. Ahora los presentamos. Y Saúl está otra vez esta semana muy pendiente de lo que tengamos que decir los demás para rebatirnos y apostillarnos y, en fin, entrar ahí a pegarse tortas junto a Cristo. ¿Qué pasa, tío? Hola, bueno, pues aquí dispuesto a daros caña en esta noche de San Juan tan lluviosa en León, que tendríais que estar aquí para ver la tormenta que está cayendo. Y bueno, vamos a ver qué debate surge aquí con PS Vita y con Wii U, dos consolas que no están funcionando para mí al nivel que deberían, vaya. Y que merecen, seguro. Bueno, vamos a verlo, sí, efectivamente. Oye, a ver si Arturo, que el hombre normalmente participa poco, pero hoy, tío, te tienes que sumar, digo que si estás por ahí tienes que echar un cable al micro también, porque estamos cuatro gatos, tío. Por supuesto, Juan, por supuesto. Y me apunto con todo. Y voy a hacer la otra mitad de Albert, que es la del teclado mecánico de vez en cuando. Escucháis por aquí, clac, clac, clac, clac, clac. Y nada, también recordar que tenemos las rebajas de Steam, que ya tengo la cartera temblando. La he dejado ahí en el otro cuarto, está escondida en un cajón, guardada. Porque es que a la mínima Gabe Newell nos lo pone muy difícil, Juan. Y es que uno cae, se compra juegos y luego yo juego media hora y paso de ellos, la verdad. Es muy triste. Por estos precios. Lo justo para el cromo. Pues nada, todo el mundo que guarde la visa aquí, huelga de visas caídas, que durante el programa nadie se ponga a comprar juegos, por favor. Efectivamente, luego haremos un repaso efectivamente a esas ofertas de Steam, que son muchas, y los que estáis bien imbuidos, ¿no?, en Valve, en su tienda para compatibles y demás, aconsejáis a la gente, que es lo que no debe perderse. Bueno, si os parece que estamos todos presentados, hacemos un receso de 3 segundos con ese musicón que suena de fondo y nos vamos a los titulares, ¡va! Aquí tienes el clon de Animal Crossing para móviles. ¿Alguien juega Animal Crossing aquí? Sí, sí, y la verdad es que el clon no voy a decir putre, pero sí que es casi igual, vaya. Y Nintendo ha dicho, Juan, además, que no piensan poner ningún tipo de impedimento, así que libertad absoluta para lanzarlo. ¿Pero no era Tomo Dachi Live el clon de Animal Crossing? Hecho por ellos, qué troll. Dale, dale. ¡Enrique! ¿Te has quedado durmiendo? Un segundo que se me ha quedado pensando. Se me ha quedado yo. Alcanza dale, el nivel que se me ha quedado cogido el navegador. Espera, espera. Alcanza el nivel máximo en World of Warcraft sin abandonar la zona de inicio. En fin, la... ¿Cómo se aburre la gente? Sí, sí, sí, muchísimo. Vaya la melada. Ahí mineando y recogiendo... Recogiendo cositas. Yo, bueno, lo de que este hombre que lo hizo sin matar a nadie, lo vi súper loable, oh, que es muy bonito. Pero lo de quedar desde una zona a zona y llegar a 90 cogiendo plantas, pues la verdad es que. En fin, bueno, nada. Lo siguiente es llegar a 90 con la pantalla apagada. Yo lo veo. Forza Horizon 2 es diferente en Xbox One y en Xbox 360. Hombre, lo verás solo con gráficos. Unos de coche y otros de carro, ¿no? El título hubiese sido curioso si pusiese el titular, digo, si es igual, entonces sí que habría habido coña, pero esto no es. Electronic Arts admite baneos injustos en Battlefield 3. En fin, uno más a la lista de problemas con Battlefield. Ver, sí, sí. ¿Se sabe por qué? ¿Son injustos o qué? A ver, ¿por qué ha fallado el Punkbuster, que es el sistema que utilizaba Battlefield 3 para controlar los chetos? Que es una basura, todo se ha dicho. Ahora, sí, ahora, sí, sí. Malísimo. Ahora han usado el sistema para Battlefield 4, ¿no? Sí, va. Microsoft seguirá confiando en los juegos de Rare. Si es que todavía hacen alguno. ¿Qué juego? Sí. En los que ya sí, tienes hechos. El Donkey Kong. Sí, claro. Si llevamos a Kinect Sports. Si llevamos a Kinect Sports juego, ¿no? Eso. Los creadores de League of Legends incentivan el despido de trabajadores descontentos. ¿Los están tirando a la calle dándoles una palmadita o qué? No, le dan el 10% de su sueldo. Ah, hombre, mira qué bien. Microsoft, o Microsoft, como dice Motenai, se niega a destruir Games for Windows. Gay for Windows. No es sutil para nada. ¿Pero eso existe todavía? Sí. Pues... Oye, en el Windows sigue viniendo el buscaminas, tío. Buena pregunta, yo no he mirado. Sunset Overdrive se ríe de la falta de asesinas en Unity. Muy chulo esto, ¿eh? Me gusta mucho esto que han hecho ahí. Como, mira, eso es lo que opinamos. Tan difícil ha sido como que salga la noticia y en una semana nosotros ya hagamos los diseños. Ojo, que dice Miyamoto que en los tiempos difíciles son en los que más inspiración encuentra. Le hace falta, la verdad, le hace falta para hacer algo nuevo de una vez. Bueno, esto lo que ha pensado en un monigote con gorra, bigote, ya veréis, va a ser la bomba eso, ya lo veréis ya. Nintendo en crisis ha dado grandes cosas, así que, yo lo tengo ahí, veremos a ver lo que sale. Momento, dadme un segundo que estoy. La mítica Amstrad CPC. Que no es mítica, es mítico. Celebra su 30 cumpleaños. En fin, no sé si llorar por la juventud o por los años que han pasado, por lo viejo que soy. Qué viejo. 30 años, por Dios. Me acuerdo, fue Ya, ya hablaremos a lo largo y tendido de Lastra. A ver si la semana yo lo he intentado, pero me has dicho no. Lo eso, ya hablaréis, ya hablaréis. Lo he bajado. ¿Qué es eso de Lastra? No sé yo. ¿Qué es eso? Arturo, yo no sé de qué coño hablan. Lo he bajado por un buen motivo, ya veréis. Sí, lo sé. Y es verdad que es un buen motivo para postergarlo un poquito, una semana. Venga. Pues esos, chicos, son los titulares de esta semana. Ya os hemos presentado un poquito, avanzado un pelín lo que son los temas. Si queréis, nos metemos ya de lleno en la zona de debate. A debate. Venga, vamos a empezar por darle un poco de brío a esto, hablando de PS Vita, la consola portátil de Sony que aparecía hace unos años, no demasiados. Yo creo que prometiendo muchísimo, todos los que somos geeks, ¿no?, de la tecnología, veíamos en la PS Vita, en la sucesora de PSP, un maquinón con el que seguramente pues, nos prometíamos muy buenas horas de juego. La verdad es que ha tenido sus cositas, pero yo no sé si el presente y el futuro cercano que afronta la consola, visto el E3, visto lo que se ha anunciado y teniendo en cuenta lo que se intuye puede venir, ¿no?, es todo lo positivo que cabría esperar. Vamos a empezar por ahí, si os parece, por discutir cuál es el futuro de PS Vita teniendo en cuenta el enfoque que está haciendo en su catálogo Sony. Y nada, nos centramos un poquito ahí. Fran, ¿me coges el testigo y contextualizas un poquito más? Sí, es un tema un poco complicado porque está por un lado el lado, digamos, formal, un lado de lo que la industria ve el tema y lo que sería mi punto de vista personal. Desde el punto de vista de la industria, de la situación de Vita en el videojuego ahora mismo, la situación por parte de Sony parece ser que no van a apostar por hacer juegos. Ellos lo han intentado con juegos como Uncharted, Golden Abyss, o lo han intentado con el Killzone, que salió un juegazo, lo han intentado con Wipeout, han hecho cosas, pero al parecer no le ha dado resultado. También han hecho cosas bastante, bastante malas. Las que he comentado son muy buenas, o Little Planet, por ejemplo, pero también pues, han salido cosas bastante mediocres. Resistance. Como Resistance, por ejemplo, que yo creo que le hizo mucho daño para una consola que quería venderse como una máquina de FPS portátil. Yo creo que Resistance y Call of Duty ha sido bastante malo para ella de cara, por ejemplo, a Killzone, que es un juegazo, po. Y la verdad es que no ha funcionado tan bien como se debería. Y supongo que, por ejemplo, pues ya se lo preguntamos a Yoshida en Los Ángeles. Le preguntamos cuál es la situación para Vita y él pues me comentó por la línea oficial de Sony que se siguen apostando, que es verdad, que siguen haciendo juegos, pero más orientados sobre todo al mercado japonés. Tenemos el Freedom Force, tenemos el Soul Sacrifice, tenemos el Zika, que lo van a traer. La estrategia pasa un poco por esa, por seguir apostando por juegos japoneses, traerlo, hacer el esfuerzo de traerlo, hacer iniciativas, por ejemplo, como para traer el Tales of Hearts, que lo van a traducir, lo van a traer a Occidente, y nada, y va, eso, o sea, va a ser la, y luego pues, el tema de indies y como complemento, sobre todo como complemento a Play 4, con el sistema de PS Now, con el sistema de streaming. En fin, que eso va a ser el foco, pero ya en lo que es Sony haciendo juegos de, digamos, triple A para Vita, va a ser difícil. Lo único que tienen en perspectiva es Gravity Rush 2. Y luego por parte de la industria en general, por las grandes compañías, tampoco parecen muy dispuestas a realizar conversiones para Vita, ¿no? Por lo que hemos visto en el E3, la mayoría de los juegos se basan en lo que es indie y juegos de perfil japonés, que bueno, ya luego más tarde comentaré mi punto de vista personal sobre esto, porque yo tengo mi punto de vista personal sobre la consola, pero vamos, la situación, digamos, formal de cara a la situación de la industria en la consola, creo que es esta. Bueno, yo creo que, a ver, lo que ha pasado efectivamente es lo que dices, pero es que el problema de PS Vita principalmente es que Sony ha descuidado sus grandes marcas. Es algo que no pasó con PSP, ¿no? Ahí Jak and Daxter tuvo Daxter en Vita, ahí God of War tuvo los dos magníficos juegos de PSP, y así un largo etcétera, con todas las marcas PlayStation bien traspasadas a una consola portátil, incluso con juegos que eran diferentes, y no esto que al final está siendo una cuna de ports, ¿no? Yo creo que una consola que vale tan cara no puede quedarse para algo que también sirve un móvil, o que funciona muy bien en sistemas como la Store de PS3 o en PC. O sea, no puede quedarse solo para juegos independientes y como un accesorio de lujo y de apoyo a tu experiencia con PlayStation 4. O sea, a mí me parece realmente grave lo que ha hecho Sony con el usuario, que se ha gastado 250 euros y 300 que empezó valiendo PlayStation Vita. Creo que esto no es permisible a día de hoy, y vamos, no me extraña nada que la gente esté muy descontenta y que echemos de menos triples A que no solo sean el nombre, sino que realmente detrás haya un buen juego. A mí Uncharted Golden Abyss no me parece un juego ni muchísimo menos a la altura de los Uncharted de PS3. Sin embargo, como digo, los God of War de PSP, siendo versiones portátiles, sí me parece que estén a la altura de los God of War de sobremesa, valiendo las diferencias, ¿no? O sea, que yo creo que aquí está el principal problema, y bueno, ahora cuando vayamos a otros términos que no sean los de los AAA, yo también tengo una opinión bastante personal, Fran, que a lo mejor te sorprende y todo, fíjate lo que te digo. A ver, yo no estoy tan de acuerdo en que el Sony no lo ha intentado. Es decir, si me pongo a... No se intenta así, ¿sabes? O sea, si sabes que Red Dead Down trabaja bien, vale que estaban con The Order, con todo esto, y llevan tiempo con eso, y vale. Pero sabes que Red Dead Down trabaja bien con los ports de tus marcas grandes a pequeño, pues dale encargos a ellos. Ellos no querían. Te digo yo que Red Dead Down no quería para nada hacer el juego. Es decir, para un estudio que quiere crecer no puede hacerlo con un juego portátil. Esa es la realidad. Han trabajado muy bien, lo han hecho muy bien, pero yo lo que he leído no ha sido oficial, pero que vamos, que Red Dead Down no estaba por la labor de hacer un nuevo juego para una portátil. Seguramente si ellos hubieran estado dispuestos lo hubieran hecho, seguro. Es decir, que no. eso también hay un problema también de logística, que es encontrar los estudios adecuados para hacer juegos en portátiles. Es que un juego en portátil no es lo mismo que un juego... ningún juego que ha hecho Red Dead Down tiene la repercusión que tiene ahora The Order. Ya, claro. Pero un segundo, lo único que voy a decir es que, a ver, yo sí creo que Sony... A ver, para empezar, Golden Abyss a mí me parece bastante buen juego, sobre todo para lanzamiento. Luego, creo que Wipeout es un juegazo. Creo que Little Big Planet también es otro juegazo. Y Tearaway, y Gravity Rush, son nuevas IPs, son superproducciones, bueno, Fíjate lo que ha pasado con Tearaway. Tearaway es un juegazo como la copa de un pino, es un juego fantástico, le han dado publicidad, le han dado y ha vendido, no sé lo que ha vendido, pero seguro que ha sido catastrófico. Claro, entonces, pero ya llega un punto que dice... Pero bueno, Frank, ¿quiere el jugador de PS Vita más Little Big Planet y más juegos de corte y estética infantil? ¿Quiere más Puppeteer, Tearaway y demás? No, el jugador de PS Vita quiere un Killzone Mercenary y un Call of Duty en condiciones, porque la máquina puede moverlo. Seguro que quiere un Killzone Mercenary, porque las ventas tampoco han sido... Bueno, es que todo, yo creo que nada de Vita tiene ventas altas, ¿no? Con el parque de consolas que hay. Pero no sé, creo que es una experiencia... O sea, perdón, una plataforma que prometía la experiencia de transportar lo que sientes en tu televisión, pero en cualquier lado, en un viaje de metro. Mira, una cosa, en lo que estáis diciendo, Jabo, te interrumpo porque es que viene justo al hilo yo tengo la impresión, hay varias cosas, ¿no? La primera quizá es prometer una cosa, como tú estás diciendo, prometer que la consola se le va a dar un apoyo con triple A y con una serie de juegos que estén a la altura de la tecnología que lleva dentro, ¿no? Y luego que a lo mejor no hayan cujado todo lo bien que debieran, por lo que se entiende, quizá invertir en una producción de este tipo sin que luego tenga una repercusión en ventas acorde, pues es una cosa que quizás Sony no le haya interesado tanto. Pero visto lo visto, a lo mejor lo que hay que empezar a pensar, yo no veo tan mal el que el catálogo futuro pueda orientarse o reorientarse un poquito hacia el tema de las producciones indie. Y no estoy hablando de producciones indie baratas, y entenderme bien, entre comillas, quiero decir, juegos que a lo mejor no puedan estar a la altura de la máquina, o que puedan ser infantiloides incluso, o que sean ramplones y simplones, sino que si se opta por esa vía y por tomar ese camino y se hace bien, la máquina, precisamente porque es una portátil, y que yo ahí tengo mis reservas con respecto a en qué medida una portátil, por muy buena que sea técnicamente, le benefician juegos del corte de sobremesa, eso es una cosa que opino yo. Yo no sé por qué nunca he terminado de encajar o de disfrutar lo mismo jugando a un... No sé qué decirte. Un God of War, y seguramente no es el mejor ejemplo, porque es un gran juego, pero en una PSP, como lo puedo disfrutar en una Play 2 o en una Play 3. Y digo, si se reorienta hacia el tema de lo indie y se hace que lo que se produzca para la consola en ese sector esté a la altura de las circunstancias, a mí no me parecería tampoco que sea defraudar al usuario, o que se le esté vendiendo una moto, o que se le pueda... de alguna forma, no sé cómo decir, que la gente pueda echar de menos esos AAA si lo que se haga a partir de ahora se hace bien. El problema es que se haga bien. A ver, el tema de lo indie, yo, bueno, como usuario, o como consumidor de videojuegos, casi que, bueno, los podemos considerar todos los que estamos aquí presentes, dentro de un rango más o menos avanzado a nivel de lo que exigimos y de lo que pues consumimos en nuestras horas de ocio con las consolas. Posiblemente a Fran, a Jabote, a mí, a ti, Juan, un juego indie te ofrezca suficiente, no calidad, sino divertimento, originalidad y llámalo como quieras, como para justificarte su compra. El problema de Vita es que no tiene indies que sean exclusivos que te obliguen a comprarte una Vita. O sea, hay juegos como Guacamelee que son excepcionales, pero igual los puedes jugar en la Vita que los puedes jugar en una PS3 que en un PC. Pues claro, pero una cosa incluso a un precio muchísimo más reducido. Sí, pero una cosa es verdad, Enrique, como plataforma para jugarlo, yo creo que PS Vita es quizá el mejor soporte que hay para un juego indie, porque tiene lo táctil que tienen los juegos de móviles y de PC, bueno, de PC con el ratón, ¿no? Tiene lo táctil y tiene botones, todo un mando de PlayStation entero. Sí. O sea, yo creo que como plataforma para indie puede que sea la mejor, seguramente. Yo ya te digo que yo ahora mismo estoy buscándome una Vita, ya que entramos en el caso personal, que estoy buscándome una Vita y no me planteo de inicio comprármela de primera mano porque no tengo juegos como para que me justifique la compra. En cambio, sí que me las quiero pillar porque no se nos olvide que tenemos ahí el PS Plus, que son dos juegos gratis al mes. En la mayoría de los casos estamos encontrando unos títulos indies muy buenos, sobresalientes. Y que por la Vita más 4 euros al mes tiene pues dos juegos gratuitos todos los meses. Entonces, para que te interese la Vita, ¿qué necesitas ser? Pues un usuario más o menos avanzado en esto de los videojuegos, que no dependa tanto de los triples A y sobre todo que tenga un soporte en casa en el que jugar esos juegos que no van a seguir en la consola. O sea, no, yo creo que es una consola, pues evidentemente es una máquina muy potente, es una máquina para la que posiblemente el coste de desarrollo en comparación con 3DS y en comparación con PSP se haya multiplicado por varios enteros. Y quizás por eso no hay inversión, pero es una máquina que para vender consolas al público tradicional, al público masivo, desde luego así no va por buen camino. Lo tiene difícil para el masivo, que es que la PSP la tenía mi sobrina. Claro. Oye, una cosa mínima antes de que Saúl entre, que también quiere decir cosas, es que yo decía lo de los juegos de sobremesa jugados en una portátil, el problema de Vita, y me da a mí la sensación de que es lo que no han terminado de enfocar y que sí que hicieron bien con PSP, lo habéis apuntado alguno, y yo creo que ahí está la clave seguramente, es que los juegos que se están haciendo o que se han hecho que pretenden ser grandes, al final acaban siendo casi ports. Y si se hiciese un juego a la altura de las circunstancias, de las grandes licencias que tiene Sony, exclusivamente para la consola, pensando en la consola y teniéndola en mente, la cosa sería muy distinta, me da la impresión, Saúl. Bueno, el futuro de Vita es que está claro. Yo creo que Sony quizás haya bajado los brazos demasiado rápido con la consola. Tuvo un arranque bastante titubeante. Para mí el Uncharted sí que es un buen juego de lanzamiento, pero luego el resto del catálogo tampoco tenía demasiado. Y le ha pasado un poco casi como Wii U, si me permitís la comparación. Se quedó con sus juegos de lanzamiento y luego no ha salido, quitando Gravity Rush, tampoco ha salido, y el Tearaway tampoco ha salido nada potente. Y una cosa con la que estoy bastante de acuerdo con Juan es que si el usuario de Vita de verdad quiere estar incómodo viajando en el metro jugando a un Killzone que te estás moviendo cada poco, o quiere una producción AAA pero de otra experiencia, como pueden ser un juego de rol por turnos que quizás se encaje mejor en una consola portátil o en un juego de carreras que puedas echar unas carreras rápidas antes de y luego puedes apagar la consola cuando te dé la gana. Yo creo que no han sabido orientar bien el target y que al final Sony se ha rendido, la ha metido como un mando para PlayStation 4 y es una pena que Vita esté tan abandonada, la verdad. Una cosa relacionada con lo que comentaba Enrique, ¿vosotros creéis que de cara al futuro Sony va a intentar hacer que las ventas de Vita vuelvan a ser masivas? Porque lo que comentabais es que a base de juegos indies, es decir, a nosotros, vale, nos lo puede vender, nos puede compensar la consola. Pero es un tipo de nombre de juego que yo creo que no le entra al público general, no le entra al gran público que tenga la Play 4. Y Arturo, y que el público general lo tiene en iPad, ¿sabes? El mismo juego. O sea, es que ahí está el problema, que no tiene exclusivos indies. ¿Creéis que lo dan por perdido ya entonces? El continuar con las ventas de la consola, independientemente de los juegos, que obviamente indie necesita un volumen mucho menor como para llegar a ser rentable y considerarse un éxito, no es como un God of War o un Killzone, obviamente. Pero el tema de hardware exclusivamente, ¿creéis que ya lo dan por perdido? Es complicado porque los últimos años de PSP, la PSP ha vendido muy bien, pero no olvidemos que su principal mercado era Japón. Y ha vendido muy bien, pero su último año estaba muy centrado en lo que venía de Japón, porque las compañías ya no estaban haciendo, ya se estaba viendo venir. Los recursos de las compañías se van, lo voy a decir, están ahora yendo a iPad, a móviles, Y luego el público también se ha acostumbrado a pagar. ¿Cuánto? Si pagas 4 o 5 euros o pagas 6 euros por un juego de móvil, ya parece un disparate. Y bueno, yo. O a no pagar, que la mayoría en Android Sí, están ahí de sí, free y te sí. valen para el rato, para un viajecito o algo. Yo me acuerdo el otro día, no sé qué juego era, un Final Fantasy, o no sé si era uno que llegó, que la gente estaba escandalizada porque valía 20 euros. Digo, pues es un Final Fantasy, es un juego por el que yo, de hecho creo que era la conversión por la que yo he pagado, yo pagué en DS, pagué creo que no sé si eran 40 euros, pagué, y los pagué con todo el gusto del mundo, y en iPad 20 euros parecía como si eso fuera, vamos, un cartucho de Neo Geo. Sí, los Y no. remakes estos, ¿no? Que están haciendo de los Final Fantasy Sí, antiguos. Muy bien, por entonces. cierto, son buenos, están muy bien hechos, ¿eh? Fue el de Dragon Quest el que. Bueno, salvo el del 6. Ya, es verdad. Sí. Que por eso digo que es un poco estructural, ¿eh? Yo lo veo ya un poco en plan que el público, lo que es el gran parte de Occidente, estaba abandonando la idea de lo que es la consola portátil tradicional. De hecho, también las ventas de 3DS no son tan fuertes como las que tenía DS. Y para mí, gran parte de la culpa de todo esto es que, bueno, que Android y iPhone pues se han comido buena parte del pastel que había. Bueno, vamos a ir rápido a mensajes, pero antes creo que Enrique Jabot te quería decir alguna cosita. Apúntala si quieres y ya no vamos a leer mensajes de la gente. Enrique, dale. No, yo la verdad es que sí que muy acertado, Fran, porque lo que quería notar era precisamente eso, que el mercado, el parque de usuarios ha cambiado radicalmente, que no estamos ahora en aquella época en la que para jugar a una portátil o te comías una PSP o te comías una Nintendo DS. Ahora la propia Nintendo, que con 3DS no va nada mal, con la gama 3DS, 2DS y la XL no va nada mal, pero sí que es verdad que hay un receso en venta, e incluso la propia Nintendo, que ya lo hablaremos en posteriores minutos, se está replanteando muchos puntos de su modelo de negocio precisamente por todos estos cambios, por toda esta mutación que está viviendo la industria. Bueno, pues nada, yo solo quería apuntarle a Saúl antes de que pasáramos los mensajes y cambiáramos de tema, que yo, por supuesto, una portátil tiene que tener niveles cortos, fases preparadas para pequeños ratos, ¿no? Y demás, y una estructura muy de portátil donde puedas guardar en cualquier momento la partida y nada de ir de cristal en cristal tipo Tomb Raider. Pero eso no quita para que se hagan grandes superproducciones, es decir, juegos muy vistosos como la portátil Sí, es capaz de moverlos. Y lo que yo te juegos decía es. exclusivos que te apetezca jugar ahí, porque ya sean las marcas PlayStation o porque sean cosas third party que hacen por ahí. O sea que yo creo que una cosa no quita la otra y ese equilibrio es el que no han conseguido encontrar. Sí, es exactamente a lo que me refería, en encontrar el equilibrio de una partida rápida, pero con una producción digna de un triple A y que sea Ahí. algo completo y coherente y bien realizado, bien llevado a cabo, vaya. Venga, vamos a ver unos poquitos mensajes. Venga, vamos, que la cosa parece que con el tema de Vita está calentito el tema. A ver, por ejemplo, Doctor Chocheto, que es un habitual del Meri Podcast, que le vamos a dar un galardón y todo por estar ahí todos los lunes, dice que bueno, que Vita se ha convertido en una portátil para japojuegos. Ojo, Fran, con este término, japojuegos de nicho Jojo. e indies, y que dice que es una pena, en su opinión, que Sony termine pasando de ella. Iván Leugrin es un poquito más radical y dice que directamente Vita no vale para nada, salvo que es un add-on para la PS4, como sucede con la Wii U. Y por aquí tenemos a Alfonso Fletcher, que cuando hemos preguntado los juegos que realmente merecen la pena de PS Vita, pues nos recuerda a Rayman. En este caso tenemos dos, tanto Legends como Origins, el Uncharted y el Killzone, y remarca además que es una gran consola a falta de exclusiva. Sí, aquí yo Pues creo que sí. nadie, yo creo que nadie pone en duda la calidad de la consola, sino de los juegos. A nivel de hardware, para mí es una Una consolón. pasada. Sí. Bueno, también tenemos por aquí a Kouma Yetsu, que dice: ah, pero la PS Vita tiene juegos. Primera noticia. Por aquí Ángel también nos recuerda a Rayman, Uncharted, Fernando, Eike Saeba. También insiste en Uncharted, pero no se olvida de Muramasa Rebirth y de Dragon's Crown y de Killzone, que también está por aquí. Y además remarca que la conversión HD de Final Fantasy X le ha gustado mucho. Y ya por último, tenemos aquí otro apunte interesante de otro juego, que yo sé que a Fran le gusta mucho, que es el Persona 4, que lo apunta Capitán Sí, 76. sí, sí, sí. Fran, tú querías apuntar ahí también un poco, pasando ya al tema de lo que piensas, ¿no? A nivel personal, A por el nivel tema de personal, Japón también. a mí la consola me encanta. a mí Vita es una consola, pero que me encanta, pero no son, primero me gusta como hardware, creo que es la mejor portátil que he tenido nunca. Ah, yo es que me emociono, yo veo la pantalla, en algunos juegos en particular, con la pantalla, con la OLED que tiene, porque yo tengo el modelo antiguo. No lo he comparado con la LCD, pero vamos, en fin, que no me lío, que me parece una maravilla, me parece con el de cómo está configurada, cómo los controles, el de pad que tiene, cuando juega un juego de lucha ahí, es una maravilla, y bueno, y luego ya os digo, que como hardware me encanta, para mí la mejor portátil que he tenido nunca, y luego como catálogo, pues yo tengo la suerte o la desgracia de que me gusta una serie de juegos que bueno, que están muy en la línea de lo que ahora Vita está ofreciendo, y por tanto tengo mucho, es que tengo una cantidad de juegos para Vita, pero bastante importante. De hecho, mi catálogo, todavía hay bastantes juegos que no he podido jugar. Por ejemplo, Muramasa lo tengo, pero no he podido jugarlo. Por ejemplo, Vita este año, el año pasado y anterior, jugué seguido Persona 4 con Danganronpa, y que son dos de los mejores juegos que he jugado este año. Con eso lo digo todo, que bueno, que para mí era una maravilla, y para mí jugar en portátil, jugar especialmente a juegos de muchas horas, pues me parece muy, muy cómodo y me gusta mucho. Y bueno, incluso también me gustan juegos de baile, también me gusta también los Super Robot Wars, que también tengo uno en Vita, que estoy ahora jugando. En fin, que a mí, y luego pues, también el tema de los indie y tal, Spelunky, por ejemplo, Spelunky en Vita, es una maravilla. Para mí es el juego perfecto para Vita. Yo creo que acababas antes diciendo lo que no te gusta. Hombre, sí, podría tener más catálogo, más variedad, porque también está muy, muy encerrado en su zona, pero vamos, es que yo digo que a mí el catálogo de actual de Vita, yo estoy muy, muy, muy contento con lo que estoy jugando ahora en Vita, y le dedico bastante horas. De hecho, Arturo puede comentar, bueno, no puede comentarlo porque estaba roncando, se duerme con facilidad a los aviones. Pero vamos, yo estaba con la Vita, por ejemplo, en todo lo que es el E3, lo más que he jugado ha sido Vita con un poco de iPad. Así que bueno, yo personalmente muy, muy, muy contento con ella. Soy testigo, ¿eh? Nos montamos en el avión, Fran jugando a la PS Vita, cierro los ojos, los abro, sigue jugando a la PS Vita, cierro los ojos, los abro, sigue jugando a la PS Vita, y así las 11 horas de vuelo. Sí, tú a sobar, ¿no? Yo, con la pécora. Yo a sobar, como un campeón. Muy bien, hombre, es que Fran es un otaku y le gustan estas japojuegos, ¿no? Como decían por ahí. Japojuegos. Sí, yo por ejemplo, que no soy tan de japojuegos, o que ya los dejé en la época de los buenos tiempos del JRPG, mi experiencia personal con Vita se está ciñendo al final más a lo que comentaba Enrique. A tener el PS Plus, acceso a la Store, y a partir de ahí pues poder jugar a lo que sale cada mes, que normalmente son cosas que son baratas y que las hay en, o sea, son títulos indie la mayoría de los meses y que las hay en otras plataformas, pero es lo que decíamos, creo que para soporte táctil y de mando tradicional es el que mejor aúna los dos, y el que es capaz, no me extraña que Fran diga que Spelunky, por ejemplo, es maravilloso en Vita, porque es que lo tiene todo, y la pantalla me parece increíble. O sea que yo lo recomiendo para gamers que quieran estar todo el día jugando tanto en consola como en PC como en portátil, y gente que tenga la Play 4, porque bueno, parece que ahora va a haber un repunte, ¿no? Con ese add-on que comentaba ahí el amigo Iván. Sí, bueno, mi opinión personal es que a mí como hardware Vita me encanta, me gusta su pantalla, lo que dura la batería, me gusta toda la consola, pero sí que estoy como consumidor un poco decepcionado con los juegos. Sí que ha habido cosas que me han gustado, como pues el Gravity Rush, Tearaway o Soul Sacrifice. A mí me encantó, me gustó mucho, aunque tenía algunos fallos, y tengo ganas de catar Soul Sacrifice 2, pero al final se ha convertido en, bueno, pues una consola de apoyo en la que miras de vez en cuando algo, o juegas algún juego de PlayStation, o incluso me la he llevado a viajes para ver las películas en la consola, porque se ven bastante bien, pero al final para jugar bastante poquito. Y eso es algo que me decepciona como usuario, la verdad. Oye, y no os preguntáis, yo que lo estaba pensando mientras estamos debatiendo sobre PS Vita, y es un poco lo de siempre, ¿no? Jugar a mirar al futuro cuando no tenemos, seguramente ni la necesidad, pero tampoco ningún indicativo, ¿no? ¿Creéis que Sony se la va a volver a jugar y hará una heredera de PS Vita más adelante, o ha tenido suficiente? Porque es que yo recuerdo un poco cuál fue el final de PSP, que evidentemente tuvo más éxito que Vita. pero sí que al final parece que la consola se fue apagando. Esta no sé si ha llegado a brillar como Sony habría querido, y yo no sé si se pegarán otro, permitidme la broma, ¿no?, otro tortazo, o les va la marcha y se lanzarán a hacer una PS Vita 2, o a ver cómo la llamen. A lo mejor no la han llamado PSP 2 por lo diferente que es, ¿no?, dentro de los planes PlayStation. Yo creo que la nueva PS Vita de PlayStation es PlayStation Now, para poder jugar desde dispositivos móviles a juegos de Play 3 o Play 4. Yo creo que irán más por ahí, en sacar teléfonos, ¿no? Sí, sacar con su gama de teléfonos móviles de Sony, teléfonos de gama alta, y hacerlos compatibles con PlayStation Now, que creo que ya son, si no me equivoco, al igual que las teles, y jugar ahí, bueno, usarlo de portátil. Bien, pues si nadie quiere apuntar aquí, yo creo que vamos a ir cerrando el asunto y cambiamos de tema, si os parece, chavales. Durante los primeros minutillos del podcast estamos presentándonos, ya apuntamos que a otra compañera de viaje en este debate de hoy iba a ser Wii U. Son razones muy distintas, me da la impresión de que hay quien ha malinterpretado este paralelismo que hemos querido establecer al principio. No era sino decir que vamos a hablar de las dos consolas y el momento por el que atraviesan. Viven realidades muy distintas, alguno incluso se ha enfadado y nos dedicaba bonitos epítetos. Pero en cualquier caso, digo que lo que tenemos que hablar es de Wii U en base a las declaraciones que ha hecho Reggie, ¿no? Mucha gente tiene miedo, y es lógico, yo creo que lícito, después de los meses de vida que tiene la consola desde que salió al mercado. Mucha gente habla de la escasez de títulos, por un lado, si queréis, así en general. Y luego ya más particularmente del apoyo de las third parties. Si no es por Nintendo, probablemente el futuro de la consola sería un poco oscuro, y algunos se empezaban ya a plantear si no estará en Sony empezando a crecer, digo en Sony, en Nintendo, perdón, a crecer un poquito el rumor o la duda con respecto a la consola, y de si a un plazo más bien corto puede dejar de darse el apoyo. Esta es la cuestión. Reggie dice que no, ¿eh? Que no, que se le va a seguir dando mucho apoyo, que no tiene ningún plan de jubilarla ni nada por el estilo, y que la consola tiene un futuro todavía brillante. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que la gente está ahora, tiene un, digamos, una luz de esperanza. Creo que Nintendo ha hecho, para mí personalmente, creo que ha hecho un buen E3. Creo que tiene un catálogo muy interesante, aunque le falten third parties, pero bueno, lo están apoyando muy, muy bien. Y yo creo que un poco, pues ahora, creo que lo que toca es creérselo, porque tampoco, yo no creo que Nintendo tenga ningún plan alternativo, es decir, ¿qué podría tener? No va a cancelar la consola después de dos años y pico y decir, venga, aquí tenemos otra consola nueva. Eso sería, bueno, sería inviable totalmente, desde todos los puntos de vista, de negocio, de producción, de hardware. Entonces Nintendo lo que tiene que hacer, fundamentalmente, es conseguir que funcione mejor, conseguir que los juegos funcionen mejor, darle, apoyarse en los títulos que tiene, que van a vender durante mucho tiempo, como va a pasar con Mario Kart, como va a pasar con Super Smash, que son juegos que van a arrastrar mucha gente, que se van a vender, va a tener pico en Navidades, y crear una base, conseguir crear una base con la que seguir creciendo e intentar que la consola funcione mejor de lo que está funcionando ahora. Yo, hoy por hoy, es que no concibo. Yo creo que, yo me creo lo que dice Reggie, porque es que no tiene ninguna otra opción. Y visto lo que estamos haciendo Nintendo, yo creo que ellos van a intentar ir a muerte a encontrar ese producto que consiga diferenciar a la consola. La verdad es que no digo que no va a ser difícil, porque va a ser difícil. Pero bueno, yo pienso que ellos lo van a intentar con todo, desde luego. Hombre, la diferencia que hay entre Vita y Wii U en este caso es que Nintendo tiene una base de usuario bastante más tradicional, en el sentido de que siguen a la compañía, siguen a sus marcas y siguen a sus productos, una base mayor de la que tiene Sony en cuanto al terreno portátil. En este caso, bueno, sabemos que hay jugadores que no se puedan resistir al nuevo Zelda cuando salga en 2015. Y igualmente habrá jugadores que no se puedan resistir a Smash Bros. Serán jugadores que no, pues que se terminarán comprando la consola, como los que lo han hecho con Mario Kart. Entonces tenemos un rango de usuarios que impepinablemente van a terminar adquiriendo la máquina en función de los pildorazos que vaya soltando la compañía en base a juegos. Ahora, ¿que eso consigue que la consola se venda de forma masiva? está complicada la cosa. Y el apoyo del After Party, yo creo que no tiran la toalla, pero. Porque recuerda que con la primera Wii casi pasó algo parecido al principio, muy al principio, en el que por la ausencia de potencia en la consola, el tema de los ports y demás, era muy complicado hacer algo decente en la máquina. Llegaron a salir aberraciones como el Alone in the Dark por el carácter multiplataforma. Y bueno, ahora ya veremos. A fin de cuentas, cuando la primera Wii empezó a venderse como churros, compañías como Ubisoft, compañías como incluso la propia Electronic Arts en el inicio, terminaron viendo que había negocio y terminaron entrando. Así que si por casualidad llega septiembre, llega octubre, sale más bro, sale, no sé, por decirte algo, se anticipa Bayonetta o se anticipa alguno y da la casualidad que suena la flauta y venden muchas consolas, quizás alguna third party tenga que replantearse su esquema. Hombre, pero es que esto que estáis diciendo, yo pienso que Nintendo lo ha hecho muy tarde, o sea, van 2 años tarde. Porque esos planes de cautivar al usuario, lo que decía Fran, buscar una base que se haga con la consola y luego ya dedicarse a hacer grandes producciones, a contactar con third parties y demás, esto es lo que tiene que hacer una consola nada más salir. Y mucho más cuando Wii U iba a tener que competir con PS4 y One y ha tenido ahí 1 año y medio de ventaja que no ha sabido aprovechar. O sea, yo creo que utilizar las sagas Nintendo es algo que tenía que haber hecho de lanzamiento y eso es lo que estábamos echando de menos. Ahora en el E3 2014 ha salido muy reforzada, sí, y con grandes marcas y con Zelda ahí imperando sobre todo. Pero me da a mí que ya va a ser tarde y bueno, por lo menos los que somos, estamos como con Vita, los que somos muy jugones, pues sí la vamos a querer tener porque hay que probarlo todo, ¿no? Hay que tener todas las consolas para poder disfrutar todo, pero con el público masivo creo que lo tiene ya verdaderamente difícil ante unos precios tan competitivos también de la nueva generación. Sí, es que la consola ha tardado, es lo que dices tú, Javi, ha tardado mucho en reaccionar. Ha tenido ese 1 año y medio de ventaja que parecía que era por el que Nintendo había apostado por su nueva consola para no competir directamente con Xbox One y PlayStation 4 al tratarse de una máquina algo menos potente. Y no lo ha aprovechado, es que no ha salido casi nada. 2014 tampoco es un año de... Sí que está Smash Bros. Y Mario Kart, pero el final... Sí, pero tampoco, ¿verdad? No, no tampoco es, tiene grandes lanzamientos. No, no. Casi todo lo del E3, salvo Capitán 2015, Toad, sí. Se va a 2015. Y sí, el bueno, Zelda Capitán nuevo... Toad, que ya ves, es minoritario también, ¿eh? Zelda nuevo se va a 2015, que seguro que está bastante y bien. Yoshi, el Xenoblade Kirby, se va... Todo, sí. El Xenoblade, Yoshi, Kirby, Zelda, pues... Al final todo lo que esperábamos va. Es que se va todo y bueno, la gran diferencia además que tiene Nintendo en cuanto a Vita y que puede ser que gracias a ello haga resurgir la Wii U será pues su catálogo, el catálogo de sus sagas, que tiene sagas potentes que siempre se cuidan y que saben que un Mario nuevo siempre va a ser un título de gran calidad, un Zelda nuevo siempre va a ser un título de gran calidad, el Xenoblade, aunque no sea de Nintendo propiamente, El primer título de la saga es excelente y no creo que lo hagan mal en el segundo. Metroid todavía está por anunciarse y seguro que llega, aunque veremos si como first person shooter o como un plataformas. Pero hombre, Nintendo tiene futuro y seguramente si acaba vendiendo consolas, EA o Ubisoft o la compañía que sea, se replanteen el hacer third parties para o ports para la consola. De hecho, por ejemplo, con EA tenemos FIFA 15 que va a salir en Wii y no en Wii U porque no tiene catálogo de consolas, sin ir más lejos. Oye, ¿y creéis que lo del descuento, la bajada en precios, sería definitivo a estas alturas? ¿O ya se ha creado un caldo de cultivo ahí de opinión, ¿no?, del personal, y aunque se produzca una bajada más o menos significativa, podría cambiar? Hombre, ahí se arreglaron 3DS. Claro, y además, esto lo ha comentado muchas veces Nacho, o sea, un precio de 199, por ejemplo, ya 179 o 149 sería locura, pero un precio de 199 yo creo que la pondría en muchísimas casas, ¿eh? Hombre, más que nada por Mario Kart, por Super Mario 3D World y por toda la artillería Nintendo que no falla nunca. Piensa, Jabote, que a nivel de coste de fabricación, por lo menos de hardware de la máquina, no entro ya en el tema del mando, posiblemente Nintendo sea la compañía fabricante de consolas actual que con más facilidad se pueda permitir una rebaja de precio. Y tampoco creo que el Wii U Gamepad a estas alturas suponga un coste demasiado elevado. Así que yo creo que sí que si Nintendo pone la consola a 199, de hecho ya se ha visto ofertas de la Wii U básica a 149€, que sé que Juan se ha quedado con las ganas de pillársela, y cara. Que terminará cayendo, que sí. El caso es que yo creo que poniendo la consola a 199€, básica con el mando y la máquina, y posicionándola a nivel de tiendas y de mercado de una forma bastante más interesante. Recordemos que Nintendo ha admitido en varias ocasiones que el público no se ha enterado de que la Wii U era una Wii nueva. Yo creo que así sí podría tener tiro, porque a fin de cuentas el usuario masivo, el que juega Just Dance, el que juega, yo que sé, a títulos así más de jugar con amigos, de tener la consola en casa como un añadido más que como un elemento clave de tu zona de ocio, se deja regir por el precio como un factor determinante. Y si llega a la tienda y se encuentra 200 Wii U con juego o PS3 399 sin juego, pues ahí está la diferencia. Vamos a ver qué tal también las figuritas amigo, ¿no? Estas que tienen tanta confianza en que a los niños les va a despertar interés, a los tradicionales Nintendo, aunque sean cuarentañeros, también por tener sus personajes favoritos en figura y tal. Pero yo creo que incluso a esto, a las figuritas, llega tarde, porque es que llega la tercera. Tras Skylanders y Disney Infinity, ya no es la sorpresa que podría haber sido hace dos años, ¿no? O sea, es que, no sé, son cosas que habitualmente no le ha pasado a Nintendo, que es llegar tarde a algo. De hecho, siempre han ido un poco, quizá demasiado adelantados, como GameCube o Nintendo 64. Y ahora parece que van tarde. Sí, hombre, adelantado. Con el online iban muy adelantado. No, bueno, el online es algo que se les ha quedado pendiente siempre. Bueno, ¿alguna cosita más que queramos decir por ahí? Enrique, ¿están llegando mensajes o qué? Sí, sí, ya están empezando a entrar aquí. Cuando he detonado la pregunta de con qué juego te comprarías una Wii U. Oye, yo quiero decir una cosa. Mira, antes, sigue recopilando alguna más, porque lo estaba pensando mientras hablabais todos, ¿no? Realmente es una reflexión, no es una opinión. Yo creo que mucha gente ha criticado, sobre todo los que no son fans de Nintendo o no lo han seguido desde pues, sus sagas y un poco la filosofía de la casa, han criticado cómo poco a poco, con el paso de los años, y creo que Wii U es ya la cima, ¿no?, de todo esto que voy a decir, Nintendo se ha ido convirtiendo en una isla dentro del videojuego. Es decir, todas las demás se pegan tortas en el mismo terreno, lo harán mejor o peor, cometerán más o menos aciertos o errores, pero Nintendo va a la suya hasta el punto de que, como digo, parece que juegue en otra liga dentro del mundo del videojuego. Es otro mundo del videojuego el suyo, particular. Sistemas que van un poco a su ritmo, salen cuando ellos consideran. En el E3 ha pasado lo que ha pasado recientemente en los últimos años. Su juego siempre franquicia. Pero es que me da la sensación de que a estas alturas, y ya no solo para los fans de Nintendo, digo, para todos los demás, esto puede ser hasta positivo. Me explico. O sea, en Play 4, en Xbox One, tenemos lo que tenemos y ya sabemos que las franquicias son las que son, multiplataforma por doquier y de vez en cuando algún exclusivo. Pero es que si hablamos de exclusividades, yo creo que Nintendo ahí tiene todo ganado. O sea, si te gusta realmente, y digo, has vivido un poco de Nintendo, no tienes nada que decir al respecto. Y si no, si te acercas, yo creo que a estas alturas y a poquito que pase un añito y la cosa empieza a cojar de verdad, va a tener una oferta de juegos exclusivos muy, muy apetecible. Yo, de hecho, lo de la consola, lo dije la semana pasada, algunos se reían, y es que, perdón, me apetece comprármela porque creo que lo que se aproxima estos meses va a ser gordo. Lo que no sé si llegarán a lo mejor ya tarde todo eso para hacer un buen mercado, pero... Pues sí, desde luego no están para relajarse y eso siempre es bueno, ¿no? Unas ventas de locura también haría que no vinieran ahí juegos esperables. Enrique, dale caña ahí. Venga. Mira, pues dale. Vamos, aquí tenemos ya, mira, voy a leer primero un par de mensajes en relación al negocio de Nintendo y a la situación actual de Wii U. Por ejemplo, el turno nocturno dice que no cree que Wii U recupere ya la confianza de las third parties y bueno, que la Wii vendió a puertas, pero que desde luego no vendía por los juegos third party. Una opinión que, bueno, no hemos comentado, pero me resulta realmente atractiva. Larry Vernon, Valerie Lynn, otro clásico del Mary Podcast, dice que, bueno, que cree que a Wii U le va a pasar igual que a 3DS, que tardó en despegar, pero ahora ni quien la pare. No sé yo si veis aquí el paralelismo. Hombre, lo que decíamos, una bajada de precio crucial. Creo que también Reggie recuerda, Javi, también lo comentaba en declaraciones recientes, decía que con 3DS pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, por ejemplo, @BladeCode, dice que aduce un poco uno de los problemas que hemos comentado aquí, es que Nintendo dice que se recicla mucho, que lo que necesita son nuevas propiedades intelectuales y, por supuesto, una rebaja de precio. Y ya en cuanto a juegos que hemos preguntado, juegos que te supondrían o que te obligarían a comprarte una Wii U, hay nombres que salen, como puede ser Bayonetta, que llega a finales de este año, Xenoblade Chronicles X, que se va a 2015, también tenemos por ahí menciones a Zelda y por supuesto a Mario Kart, como dice Pokelucho, Mario Kart y Smash Bros. El primero ya está a la venta y el segundo llega antes de que acabe el año, que también sale para 3DS. ¡Grande Pokelucho! Si no lo digo. Mira, y también por aquí nos piden, había un par de oyentes que les tengo deslocalizados. Mira, aquí por ejemplo Alejandro C3L1 dice que le llama mucho la atención Zombie U, que no tiene la consola y que le gustaría jugarlo. Y también dentro de lo que es el género del survival horror, Zombie K, que entiendo ahora el nombre, pide un spin-off o un remake de Resident Evil para Wii U. Sí, una jugada como aquel cero de GameCube. Por cierto, chulo, chulo. Eugenio, muy chulo. Eugenio Stanley Lab dice que se compraría una Wii U si te incluyera el parchís. En fin, oye, ¿alguna cosa más? Rápidamente, que cambiamos de tema. ¿Alguien quiere apuntar algo? Mira, yo te apunto rápidamente otro mensaje, en este caso de Matías Romero, que dice que a él Nintendo le ha vendido la Wii U, primero con el Mario Kart y después del E3, pues con lanzamientos como puede ser Bayonetta, que trae el primero incluido en HD, con Xenoblade y demás. Dice que ya tiene la Wii U completamente amortizada de aquí a la primera mitad del 2015. Pues yo estoy también de acuerdo, estamos siempre rajando de falta de títulos en el catálogo y resulta que las nuevas consolas hasta hace nada, y yo creo que todavía nos toca esperar hasta el 2015 para empezar a ver mogollón de títulos, van muy muy peladitas, muy escasas. Yo tengo la PS4 negra y ahora me apetece la blanca, que seguro que pilla menos polvo, pues muerta del asco, pero en fin, es lo que tiene. Chicos, otro de los temas que esta semana, ya el último de debate que vamos a tratar, es Steam y estos días de locura que se viven con esas ofertas. De verdad, a veces, yo no soy usuario de Steam, vale, lo tengo, pero he comprado muy poquitas cosas, no estoy loco como muchos de los que hay aquí, de los que no han podido venir. Es tremendo lo de las ofertas de Steam, es que es de traca. O sea, vamos a recomendarle al personal lo que no pueden perderse sin dejarse el sueldo ahí, va. Pues, bueno, hoy hemos hecho un reportaje que lo sabemos hacer generalmente siempre que hay en rebaja, que es, digamos, pues las ofertas oculta. Sabéis que bueno, cuando Steam tiene... A ver, ¿qué pasa aquí? Dejad de aparrear el botón. Bueno, lo que comentaba, que bueno, que todos sabemos que hay las ofertas diarias y las ofertas flash. ¡Ay, ay! Ahora sí puedes predicar las ofertas, Frank. En fin. A ver. Quita eso. ¡A la volada! ¡Sea que vinigüel, hermanos! Nada, que... bueno, que... ha sido bueno. Bueno, que hay ofertas diarias, hay ofertas flash, que son las más bestias, por así decirlo. Pero luego está el hecho de que hay miles y miles y miles de juegos en Steam. Y que no, a lo mejor por esos que juegos no aparecen en las ofertas diarias, no aparecen en ofertas flash, pero te pones a buscar y te encuentras con cosas muy interesantes que a lo mejor no aparecen, pero que tienen unos precios tan atractivos y que son cosas tan interesantes que dices, pues mira, por esto por lo menos me lo compro y lo pruebo. O me lo compro y se queda en la lista y durante años sin jugar, que es lo que le pasa mucho a mí, por ejemplo, pero... Pero vamos, que es muy... A mí me encanta, me encanta eso de irme de compras por Steam cuando hay rebaja, ver lo que hay por ahí, ver lo que ha bajado más y encontrar cosas que ni sabía que estuvieran ahí. Por ejemplo, me encontré haciendo reportaje en Jet Set Radio, no me acordaba que tenía la versión HD esta para que estaba en... Sabía que estaba en consola, pero no me acordaba que tenía, que estaba en PC. Y vale, 2 euros. 2 euros, yo me lo he comprado, Fran, tengo que reconocerlo. He hecho pecero por rejugar Jet Set Radio, ¿no? Tiene The Last Remnant, por ejemplo, que es un juego que siempre he tenido curiosidad, y por 2,49. Es que 2 euros y medio. Luego hay juegos, por ejemplo, que ahora mismo no me acuerdo cuál sería. Por ejemplo, Juan, Another World, en la versión de 20 aniversario, 2 euros y medio. Oh, madre mía. Tela. Es que te pone. Es que son precios. Y hay juegos, por ejemplo, que se han quedado pues a 1 euro o a 2 euros. Sin ninguna rebaja especial, simplemente. O packs completos por, yo que sé, o Far Cry. Sí, los packs es una locura. Los packs son la leche. Grand Theft Auto también estaba muy rebajado. Sí. Fast Pain también tenía pack, Bioshock. Sí, sí. Pero sí. Yo voy a decir una cosa ahora que vais con lo de los packs. Yo, personalmente, por mi experiencia. Al final es algo que no recomiendo. O sea, comprarse todos los GTA, cuando es una serie, o todos los Far Cry, cuando son sagas que tienen unas características y se parecen tanto entre sí, vale que son 12 euros, pero casi mejor comprate uno solo por 3 euros y ya está, ¿eh? Eso ya me parece la avaricia de la avaricia. Pero es comprarse la serie. Yo me compré Riders, el pack completo y... ¿Y ya jugaba qué? Al último y un poco al primero por la nostalgia y al, ya. Al 2 por la son nostalgia demasiado. Media hora. O eso. Pues es que lo de los packs, en serio, es ahí es donde está la gran trampa de Steam, los megapaquetes esos con todas las sagas completas, me parece una locura. Este año no los he visto, pero otros años sí que recuerdo que había packs de las compañías. Yo recuerdo pillar un pack con todos los juegos de Rockstar por muy tirados, incluyendo todos los GTA y demás. Bueno, y este año eso sí aún que cabe, ¿no? ¿No? Porque son diferentes géneros. Claro, eso aún vale, porque son diferentes géneros y si te viene un Bully, un Red Dead, y bueno, Red Dead no, pero si te viene el GTA 4 y, no sé, y Max Payne 3, pues bien, son géneros diferentes. Hombre, está bien. Por ejemplo, en GTA en particular yo no lo veo mal, porque GTA te gasta, vale el pack ahora mismo 9 euros. Imagínate que no has jugado o que no jugaba en Play 2. Da igual. Pero juegas 15 horas al GTA y ya te puedes dar por satisfecho de haber jugado toda la serie. Venga, hombre, no me digas, no es lo mismo San Andreas. No es lo mismo San Andreas que Vice City que GTA 4, ¿no? No fastidia. Bueno, al final cansa, en serio. Cuidado. Además, con los packs. Cuidado. Te olvidas de que en PC tienes los maravillosos mods para GTA que siempre te pueden dar una experiencia nueva. Es otra cosa, Assassin's Creed, te compras la saga completa y empezas a jugarlo así en orden y te quedas así un poco diciendo... Ahí. los sandbox y los RPG grandes tipo Skyrim y todo esto son especialmente peliagudos, ¿eh? Porque no hay quien juegue dos seguidos, o sea, es muchísimas horas y parecidos entre sí, salvo por el salto gráfico y, bueno, los pequeños cambios de unas entregas y otras, ¿no? Eso estábamos comentando hoy justo con The Witcher, que estaba rebajado el otro día el 2 y también estaba muy rebajado el 1... Pero claro, estaba el 1 a 1 euro, creo, y el 2 a 3 euro y medio, algo, o 5. Sí, y el 2 a 3. Pero claro, métete 50 horas del primero y 50 horas del segundo para jugar al 3. Yo al final el resumen que trae al 3 al principio y ya está. Como haremos los que no conocemos la serie como yo, haremos eso. Tampoco con eso tienes derecho a jubilación completa, con 100 horas de juego. Sé que no me lo voy a pasar antes de que salga el 3. Para mí, lo más divertido es cuando te compras así un juego de rol, te compras la saga el Elder Scrolls completo. Cuando voy a jugar, locura esa. Cuando voy a jugar sí, a todo esto. A mí lo más divertido de la rebaja es la oportunidad de probar algo que a lo mejor normalmente no probaría. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso, ahí muestro, tengo la pantalla de Steam abierta. El Magic 2014, que no, bueno, sí he jugado, últimamente sí he jugado un poco más a TPS, pero generalmente no juego yo a juegos de cartas digitales. Pero por ejemplo, Magic 2014 está ahora mismo a 2 euros y medio. Una oferta. Pero es que Hearthstone está gratis, Fran, y te da más. Bueno, eso ya como experto en eso TPS ya... como experto en TPS que eres tú, ya no, eso ya no lo sé. Pero vamos, yo sí, a mí, lo veo y... Sí, es buena compra, sí. Si eres magiquero, además, te gustará jugar ahí las cartas de las sagas clásicas. Y nada, y cosas, por ejemplo, como... No, yo creo que es el momento para eso, para coger ese juego... Por ejemplo, ahora mismo, Faster Than Light, que está en oferta diaria, está a 60%, vale 4 euros. Y dice, este juego, a lo mejor se lo digo a Javi, que no es muy fan de los juegos indie y tal, pero le digo, mira, este juego es muy entretenido. ¿Cuánto vale? 4 euros. Bueno, pues 4 euros te voy a dar un voto de confianza. Venga, pues luego me lo pasas. Luego, si no te gusta, te lo devuelvo. Queda aquí dicho. Ya empezamos, me vas a llenar el ordenador, yo de ti no me fío con esto. Ya verás, luego si no te gusta, yo te devuelvo el dinero. Palabra. Te invito a un bocadillo. Venga. Oye, hablando de bocadillo, yo sí desde aquí quiero hacer un llamamiento a la cordura a todos estos jugadores que como nosotros compran de forma loca juegos en Steam. Y es que, por favor, amigos, recordad que a final de mes hay que comer. Pero oye, ¿qué pasa, Enrique? Que esta vez te puedes llevar, perdona, Jabote, te puedes llevar incluso juegos gratis. ¿Cómo? Comprando otros juegos en las rebajas, que lo hemos estado comentando. Sí, es lo de los equipos, dices, ¿no? La aventura de verano, sí. Yo no me he enterado muy bien cómo va, Saúl. Si lo tienes tú controlado... El trolazo pues... lo está haciendo y se trae un spam por Twitter ahí de todos los puntos dice que coge. Que lo han cerrado o le han metido una penalización por eso. O sea, para saber pues... qué trapicheo. Son una especie de logros que a ti te asignan al principio las rebajas a un equipo y fabricando insignias y consiguiendo recompensas de diferentes maneras... Lo que haces es conseguir puntos para tu equipo. Y que cada día un equipo gana y tres de los juegos de la lista de deseados los consiguen 30 miembros del equipo que hayan contribuido con sus puntos. O sea, de todo el equipo escogen a 30 y los tres juegos de los que tengan en su lista de deseados se los dan. Muy bien. Desde luego sí que hay que ver esto con un poco de perspectiva, que es genial. O sea, este sistema de distribución y de precios absolutamente competitivos que arruina a las tiendas es genial también para el mundo de las consolas, porque tanto la Store como el bazar de Xbox Live se tienen que poner las pilas para ponerse a la altura y ya veréis que no vamos a tardar en ver ofertas de verano de PSN y demás. O sea, que para los que somos consoleros también nos alegramos porque Steam la sabido, funcione, ¿no? También, sí. Porque es una competencia muy dura y en verano a lo mejor no te apetece estar encerrado en tu cuarto jugando a la consola, digo, jugando al ordenador, pero sí que te venga gente a casa y poner la consola y mira que me he comprado por 3 euros en la Store, ¿no? Por ejemplo, o sea que yo ahí, sinceramente, me quito el sombrero ante cómo lo está haciendo Steam. Venga, ¿alguna cosita más? ¿Algún título que se nos olvide mencionar rápidamente? La gente está mencionándolos en Twitter, yo estoy ahí a pendiente. A mí me gustaría, Juan, también simplemente que recordar a la gente que no se limite solamente a Steam, sino que, como comentaba Jabot, igual que hace, que va a suponer competencia para que Sony y en el ámbito de las consolas se pongan un poco al día, también hay muchas otras páginas dentro del PC que están compitiendo con Steam, claro, igualando sus precios, incluso bajándolos. Te cogen el precio de Steam y te bajan un poquito por ciento, para que ya que vas ahí a lo ratilla, pues que ratees más. Como por ejemplo Amazon o Greenman Gaming, también me parece, hay un montón de páginas... Que están cogiendo y se fijan en lo que hace Steam y dicen, pues mira, nuestros juegos los vamos a poner un pelín más bajo, o te hacemos un pack con esto más otra cosa por el mismo precio de Steam. O sea que hay que estar también ojo a visor, ¿eh? Sí, ojo a Origin, a GOG y todo esto, sí. La oferta de la oferta. Exacto. Venga, ofrécenos unos mensajes ahí. A ver, pues la verdad es que esto, cuando hemos preguntado, mira, por ejemplo, Pedro del Pozo. Cuidado con el micrófono, sácatelo de la boca, que va mejor fuera. Ahora suena bien, hola. Ahora. Parece que un cable ha chocado aquí con algo. Decía que, por ejemplo, Pedro del Pozo dice que se ha comprado ya los 3 The Witcher, los 3 Max Payne, los 3 Far Cry, Sleeping Dogs, Gone Home. Dice que está a la espera de DayZ con la rebaja del 75%. Y se ha cogido una excedencia en el trabajo, imagínate. Sí, este hombre no va a tener tiempo de jugar todo eso. Todo eso para acabar jugando al LOL, seguro. A ver, por aquí Castolo se pone un poco de financiero y dice que ha hecho un cálculo a la baja y que las 10 cartas de verano de Steam, de las rebajas, dice que mueven 200.000 euros al día y que Valve se lleva el 15%. No sé yo hasta qué punto ese cálculo. Pues que lo empeñen en Half-Life 3, ¿no? Que se gasten algo. El turno nocturno. Recuerda que hasta las 2 de la mañana, o sea, quedan un par de horitas todavía, se puede comprar Castle Crashers, lo diré. Y Battle Rock Theater por 2,29. O sea, menos de lo que. Por la mitad de lo que vale un café del Starbucks, te llevas dos juegazos independientes. Y 300 millones de trillones de veces mejor que el café. Hombre, claro. No, la verdad es que parece que la gente está más pendiente de comprarse juegos que de contestar a los mensajes ahora mismo. Bueno, pues. La verdad, ahí en la web, en Mary, para que le echéis un ojito. Y todo lo que nosotros hemos ido comentando, así, dando brochazos generosos, pero yo creo que también con bastante mensaje sobre lo que supone Steam y esas otras plataformas que Arturo no quería dejarse en el tintero. Pues nada, digo que podéis echar un ojo y ver qué títulos os interesan más a precios de risa en estos días de soporífero calor que ya empiezan a pegar bien, hay que relajarse. Bien, chicos, como lo prometido es deuda, si os parece, terminamos aquí el debate y nos vamos directamente al Retropodcast para contestar ese montonazo de preguntas que se llevan acumulando semanas. Y bueno, tenemos una deuda pendiente ahí con todos los oyentes. No podemos retrasarlo ni una semana más. Vamos. Retropodcast. Enrique, ¿las tienes controladas o qué? Estoy abriendo el extenso documento de preguntas. Sí, porque es extenso gracias a que, bueno, iba a decir Albert, el hombre ha hecho lo que ha podido, además ha estado siempre... Él lo ha peleado, oye. Él lo ha peleado, ¿verdad? Que la actualidad nos ha desbordado un poco, sí. Venga, hombre, venga. Pero bueno, ya he llegado yo aquí para ofrecer gloria a todo el mundo. De verdad te vas a llenar efectivamente de eso mismo, de gloria, cuando va a parecer que has sido tú, ¿no? El responsable de que se contesten, el tío, cómo te aprovechas ahí de la tesitura. Claro, hombre. Pues mira... Vale, Por tema de aprovecharme, la primera pregunta va a ir para ti. A ver. Nos la plantea ZeroCool35 en el foro y bueno, hace referencia al género de la aventura gráfica, que dice que es gamer desde hace pues, casi 30 años y amante de los retro hasta la muerte. Yo sé que eso te va a gustar mucho. Y su pregunta es un poco pues, cómo está evolucionando una aventura gráfica española llamada Randall's Monday, que yo sé que tú conoces muy bien, dentro de Nexus Game Studio. Entonces dice que bueno, que será distribuida por Daedalic, correcto, y que bueno, que dice que qué más le puedes contar sobre el proyecto. Pues mira, vamos a empezar diciendo que efectivamente es Daedalic quien está detrás, que eso es garantía de que el juego vaya a petarla, yo creo que sí, porque lo vimos, además hace poquito lo estuvimos jugando en Retro Madrid, estuvieron los amiguetes de Nexus, lo trajeron para que la gente lo probase. Estuve hablando bastante rato con parte del equipo responsable, de las cabezas pensantes del juego y del diseño, porque desde un primer momento pintaba muy bien y viéndolo de cerca, lo cierto es que hay que decir que este amiguete puede esperar lo mejor. El juego bebe directamente de los grandes de Lucas y de Sierra, en fin, de los que mamamos otrora, ¿no? Y además tiene un ramalazo de humor muy ácido. El personaje protagonista es incontenible, ¿no? En cuanto a verborrea y demás, y tiene un montón de guiños freak y de la cultura pop que le van a encantar a todo el mundo. Yo creo que es un point and click clásico, pero con un fresco toque de humor, encima patrio, hecho además en la terreta, en Alicante, de donde Servidor es nativo, de Elche, y nada, hay un equipazo de gente que está haciendo un buen juego, ya veréis cómo sí, seguro, yo creo que no hay fecha, pero ya no falta mucho, yo creo que no sé si después del verano, en fin, ya veremos cuándo acaba saliendo, pero es un pedazo de juego, ya veréis. Muchas ganas, igual de ganas que parece que tiene Jojo 321 de Mad Max. Bueno, recordemos que estaba en desarrollo un juego inspirado en esta saga cinematográfica que corría a cargo de Avalanche Studios, los de Just Cause. Y bueno, se pregunta que si el juego de Mad Max es para PS3, porque dice que los gráficos que ha visto en el trailer son muy flojos y se les recuerdan a Motor Storm. No sé si tenéis noticias sobre este proyecto. Era cross-gen, ¿no? Sí, era cross-gen. Es transgeneracional, sí. Y yo creo que es otro de estos a los que le va a pasar factura salir en la generación que se despide, porque me da a mí que no están arriesgando mucho en hacer versiones demasiado diferentes, ¿no? Va a ser de estos transgeneracionales que casi no se aprecia. Oye, ¿y el salto? ¿No creéis que es sospechoso que no se haya visto nada en el E3? Y se va a 2015, sin fecha por determinar, si es un poco rarillo lo que está rodeando a Mad Max. Y Jojo 321 también apunta a lo que nos preguntamos todos, que no sé si le vamos a poder dar respuesta, y va directamente a De Huello. Dice que si están de coña con lo de The Last Guardian. Más claro, el agua. ¿De coña por qué? ¿Qué dice aquí el amigo? Pues nada, que se tiran 7 años creando expectación y después, ¿en qué lo sacan? ¿Que si para PS3? ¿Que si para PS4? ¿Que si sigue en desarrollo pero no te lo enseño? ¿Que si tal? ¿Que si cual? Lo que decíamos cuando vimos que no lo anunciaban en el E3, y creo que es un poco la sensación que compartiréis conmigo, es que probablemente sea un juego que digan, y en 3 meses sale, pum, y ya, que va a ser un lanzamiento así tipo Apple el que hagan con este juego, porque no ya desde luego un anuncio a la vieja usanza de te lo enseño ahora y sale dentro de un año y medio, yo ya no lo veo, o sea, no le veo sentido por ningún lado. Siempre dicen, creo que Yoshida, Fran y Arturo os dijo que seguían desarrollo, que no nos preocupemos, que cualquier noticia al respecto nos la darían, pero me da a mí que va a ser pues una jugada casi como la que hicieron con Entwined, pero hombre, un poquito más larga, ¿no? Más a la larga, hombre. Pero vamos, así, del mes que viene en tu tienda. Será divertido, de repente ya lo tenéis descargable, venga. No ahora sé, nos dicen que salió hace 2 años, pero sí, salió hace 2 años. Saldrá en físico, PPCN, ¿no? Y no se ve. Sí, ¿no? Sí, yo imagino que será un gran proyecto después de lo que han sudado para. Pues a mí me huele a bacalao, Fran, tío. Yo estoy ¿sí? más defraudado, tío. ¿Defraudado? Sí, mira que tenía ganas, sí, pero yo esto creo que al final va a ser lanzarlo porque la gente se calle. Yo pensaba que este año era el año. Yo francamente lo pensaba. Y la verdad me quedé bastante sorprendido. Todavía voy a esperar al Tokyo Game Show. Porque, bueno, la última vez que tuve un juego de Tinico lo vi en el Tokyo Game Show, que lo presentaron allí. Así que todavía voy a mantener esa carta abierta, pero bueno, pero me quedo con lo que dijo Yoshida. Así que si lo cancelamos, os lo decimos. No van a tenernos ahí diciendo, bueno, está, no está. si lo cancelan, ellos mismos van a ser los primeros que van a decir, mira, lo hemos cancelado, lo sentimos y tal. Sería una patochada que lo cancelen. Pero habéis visto, tremenda, tío. ¿Habéis visto que unos ex de The Last Guardian han formado un nuevo estudio? Que ha salido hoy la noticia. Sí, lo ha tuiteado Fran, eso tiene buena pinta, tío. Muy chulo. Han hecho un juego de pajarracos también, sí. Y tú toques Journey, ¿no? Yo lo he visto y me he acordado de Juan. Sí, sí, sí. Desierto, sí. Bueno, pues de un juego fantasma pasamos a otro que es un monstruo, y no porque sea malo, sino porque tiene una pinta impresionante. ¿Has visto cómo hilo, Juan? Esto al ver no lo hace. ¡Qué fino! ¿Eh? El caso es Lo que tiene saber de videojuegos, Enrique. Avalon 1976 va directamente a por ti y dice, Jabote, ¿qué te parece Destiny? Pues me parece una pasada. Además, lo estuve viendo contigo, ¿verdad, Enrique? Ese fin de semana previo a E3, que tuvimos acceso a la alfa. Y bueno, creo que todas las expectativas se han cumplido. Es un juego que, lo dijimos muy bien, bueno, lo dijiste tú, que mezcla Borderlands con Guild Wars y... ¿qué otro hemos dicho? Y Halo, por supuesto. Borderlands y Halo, sí. Eso es, Borderlands, Halo y Guild Wars. En el sentido de que vas a tener una sensación muy Borderlands, pero con el entorno completamente online que te supone cruzarte con otros jugadores en la torre, que es la ciudadela, ¿no? Y bueno... Gráficamente creo que está muy a la altura de lo que se podría esperar. Lo hemos jugado en PlayStation 4. Supongo que la versión para consolas, para 360 y PS3, será bastante reducida, sobre todo en el aspecto lumínico, que es donde más destaca. Y no sé, Enrique, creo que estás conmigo en que es súper frenético, es muy grande, da la sensación de que las quests no van a ser como a veces peca este género del MMO, que sean todas muy de recolectar y muy de... no sé, como muy repetitiva, sino que parece que realmente mantiene la épica de una campaña single player, también la sensación de jefes finales cuando vino aquel escarabajo gigante con nosotros y el resto de componentes de nuestro equipo enfrentándose a él, componentes del equipo que por supuesto se cruzaron nuestro camino y se metieron ahí en nuestra misión, porque sí, sin mayor explicación ni comunicación. O sea que en ese sentido yo creo que cumple, y luego el competitivo vamos a ver, porque solo hemos podido ver uno de los modos del Crisol, pero también tiene buena pinta. Estoy viendo la pregunta esta, Enrique, que señalabas y que me preguntaba, y dice también que cuántos jugadores creemos que soporta. Correcto. Por lo que vimos, creemos que van a ser hasta 6 jugadores en cada misión. Por lo que vimos, a la hora de terminar una misión y que se asignen los puntos de experiencia, pues las ranuras que había era para 6 jugadores. Pero es el único dato que hay al respecto y no se puede cerrar. A lo mejor esa misión tenía 6, pero otras tienen más. Pero vamos, a mí me da que sí, ¿eh? Por un poco por cómo funciona y por el espíritu Borderlands que hay en el fondo, que aunque Borderlands sea de 4, aquí nos da que las quests vas a tener que unir a 5 amigos o que se te cruzan 5 personas y se unan a tu objetivo. Pues sí, la verdad es que es un juego de acción muy directo y sin paños calientes. Incluso tan directo y tan sin paños calientes como la pregunta que nos plantea Matrix MGC, que directamente va a ir a la persona con más rango aquí en el Merry Podcast de hoy. O sea, Fran, prepárate. Que dice, bueno, saludos Merry Podcast, que se ha fijado en que análisis como el del Grand Theft Auto suelen tener bastantes páginas. ¿Por qué esto no es tan habitual en otros análisis de juegos? Porque nos moriríamos directamente. No, pero a ver, generalmente pues, para juegos muy esperados y con mucho contenido solemos hacer análisis muy largos. De hecho, siempre he dicho que en mi edición creo que hacer los análisis más largos, pero del mundo directamente. Es decir, si te fijas, juegos como Skyrim o cuando Javi, Bioshock Infinite, The Last of Us, todos han tenido análisis sí, de la fase, por ejemplo, sí. Tuyo también tiene un montón de páginas. Generalmente los juegos grandes los solemos mimar bastante y le damos muchas páginas, pero también te digo que los juegos pequeños también le dedican muchas más páginas de los que le dedican mucha otra gente. A mí ya, Fran, tras muchos textos, ¿sabes de qué me da la sensación? De que como muchas veces estos juegos grandes, tipo GTA, llevan notas muy altas también, hay mucho que valorar y mucho que decir y que argumentar esa pedazo de nota y es imprescindible que es. Hay veces que no llegan a esas notas y también son análisis muy gruesos, pero por lo que decías, porque son juegos muy esperados y la gente quiere saber todos los detalles y ese es nuestro trabajo, ¿no? Contárselo antes de que se gasten 70 euros. Sí, siempre ha sido un poco la mentalidad, bueno, pero de muchos años, de la revista, de ofrecer análisis con mucho texto, con mucho detalle, tratando de explicar los diferentes puntos y tal. Así que vamos, que no solamente de GTA, que lo tenemos bastante en nuestro DNA, el AD, digo DNA, ADN, por así Vale, ya decirlo. hablas en inglés. Sí. Bueno, seguimos, que todavía hay más. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una pregunta recurrente de Frank SDL, al que le mandamos un saludo y un fuerte abrazo porque dice que la pregunta la planteó en el 7:30, en el programa 7:30, siguió en el 7:31, se le prometió contestar en el 7:32 y ya no sé el número que estamos, pero hoy se la vamos a contestar. Bueno, dice que, bueno, que él Bueno, nos prefiere... vamos, muchas... Ah, no, no, espera, espera, que sigue, sigue. Espera, espera, no corra. Dice que él prefiere, bueno, esperarse a las ediciones de juego del año porque cree que es la forma más económica de hacerse con un juego con todos sus contenidos en un mismo disco y sin tener que andar con descargable. Pero su pregunta es que ahora que han, si ahora que han anunciado la remasterización de The Last of Us para PS4, ¿hay planes de lanzar un The Last of Us Complete Edition o como quieran llamarlo con los contenidos de Left Behind y otros extras descargables? Como pasa con la edición de PS4, que los trae todos. ¿Cómo lo veis? Para PS3 sería claro. Claro. Claro que Yo sí. lo veo difícil, ¿eh? Porque tened en cuenta que The Last of Us ha vendido muchísimo, se sigue vendiendo muchísimo, y el pack GOTY, digamos, que ha hecho Sony es el Remastered. La única opción que se me ocurre es que cuando lo bajen a Platinum le incorporen el Season Pass y por tanto, porque eso pasa con algunos juegos Platinum, le incorporen el Season Pass y por tanto tengas acceso a Left Behind y a todos los DLCs del modo multijugador. Pero cuando lo pasen a Platinum, porque hoy en día sigue valiendo 59,90. O sea que no sé si una GOTY Edition. A mí creo que la GOTY Edition de este juego es Remastered. No sé. No sé, también como es el final de PlayStation 3, es una época diferente a lo habitual. A lo mejor sí, se anima a hacer GOTY de todo y también le cae a las sofás. Ojalá. Sí, yo también. Yo más o menos estoy con Javi, que será que lo más seguro es que lo hagan de cara a Platinum y tal, pero no veo que lo vayan a sacar una versión juego del año para Play 3, tal y como están las cosas. Yo ahora mismo no apostaría por ella. De todas formas, hay que decir también que como se ha vendido tanto, también es un juego muy fácil de encontrar de segunda mano, porque hay a quien no le gustó. Entonces, hay buenos precios, ¿eh? Lo hay por 20, por 25 y euros y creo que es un imprescindible, pues, bueno, Oye, ya lo pero... sabéis todo porque... Jabote, Sí. igual lo has dicho, está un poco empanado, pero ¿va a tener edición especial el de PS4 o es una edición al uso normal y corriente? Y hasta me refiero física. No, lo único que hay de edición especial es una caja metálica que solo la tienen algunas tiendas. Game, por ejemplo, la tiene y el Corte Inglés también. Pero está No por encima debo de la hacer edición publicidad, aquella pero bueno, chula. quiero O ayudar. bueno, No, es solo ahora caja metálica, no Arturo mete viene. unos pitidos en las marcas y no pasa nada. No, porque es importante que la gente sepa dónde poder comprar las cosas lo mejor posible. Ese es nuestro trabajo. Que eso, solo caja metálica y no viene manual de arte, que por ejemplo es un juego que se presta mucho a ello, o la banda sonora, o que también se presta mucho. No, han querido solo, pues eso, caja metálica y caja normal. Bueno, después de este mensaje publicitario patrocinado por Javier Andrés, vamos a la última pregunta que está ya para sacarnos el sobresaliente en el retro podcast de hoy. La plantea Gilbert X y bueno, hace referencia a Titanfall, que dice que es un juego que logra mantener la atención del jugador más aficionado al género de la acción en primera persona, un género que considera pues, muy competitivo, muy con presencia de muchos juegos en la actualidad y prácticamente copado por Call of Duty, todo se ha dicho, y se pregunta si creemos que Titanfall, ligado a la plataforma Origin, va a conseguir ponerse pues, al nivel de otros shooters que podemos ver en el género y también a nivel de Steam como plataforma de juegos. No sé yo qué opináis. Uf, complicado, complicado. Si no me equivoco, antes de pasar las preguntas, el chico se refería a Counter-Strike y yo lo veo difícil. Hace falta crear una comunidad. Le faltan todavía cositas como clanes que sí que tenían pensado ir metiéndolas. Para mí le faltan servidores creados por los usuarios con sus propias reglas en los que entrar de forma libre, que no sea un matchmaking al uso. Es difícil. El juego tiene todos los ingredientes a nivel jugable para hacerlo, pero desde luego tienen que trabajar bastante en tema de comunidad para que llegue a ser lo que son otros shooters como Counter-Strike o Call of Duty. Pues nada, no hay más preguntas, señoría. Muy bien, pues si no más preguntas, señoría, nos vamos a ir yendo, ¿eh? Al final hemos cumplido con nuestra palabra, más bien tarde, pero lo hemos hecho, que es lo que cuenta, y hemos contestado a todo lo que se había acumulado. Arturo, estate al quite, que nos vamos. En fin, chicos, yo decía que íbamos a defender el muro con uñas y dientes, y lo hemos hecho. Una representación de la guardia del Mary Podcast bastante escueta, pero que se ha portado y ha tratado los temas como Dios manda, con lo que es habitual en nosotros. Buen rollo, sobre todo, y aportando opinión, noticia, esa combinación tan válida, ¿no?, que ha hecho el Mary Podcast lo que es. No me enrollo más, vamos a ir despidiéndonos todos, diciendo ya que esto empieza a oler a verano, también hilando un poco con el buen amigo Martin y sus libros, esto empieza a oler a verano, y yo no sé si el Mary Podcast le queda uno o dos programas, ya lo confirmaremos y os lo haremos saber, pero está la recta final de temporada ya ahí, vemos la línea de meta muy cerquita, así que nada, Fran, nos estamos yendo casi. Pues sí, nada, ha sido un placer, hemos cumplido, espero, con nuestros oyentes y con el equipo en cuadro como tenemos, pero espero que hayamos rendido bien. Y nada, pues un placer estar una semana más con vosotros y hasta la que viene. La semanita que viene, Jabote, en 7 días nos volvemos a ver y yo no sé si será lo último, lo vengo diciendo así, no quiero decirlo de forma tajante porque es que no sé si va a ser el último, el penúltimo, pero esto ya está, se acaba, tío. Sí, poco quedará ya, ya llega el verano y lo que decíamos, nosotros seguiremos trabajando fuerte porque, por dar aquí toda la información. Voy a liarla, como no está Nacho para pegarme el paquete. Hay presencial, ¿no? ¿No? No. Sí. No. Sí. Sí lo hay. Sí. Era la sorpresa que tenía yo guardada. No hay. Ya creo que con lo de que tuvimos en Málaga en Weekend Play nos tenemos que dar por satisfechos de presenciales este año. En fin, hasta dentro de 7 días. Sí, señor, nos oímos. Saúl, un abrazo. Un abrazo a todos, un placer estar aquí como siempre con vosotros debatiendo un poquillo de la actualidad del mundo del videojuego. Sí, señor, haciendo de lunes noche algo diferente, o de cuando quiera que os descarguéis el programa, que siempre lo digo, sigue como siempre el podcast ahí disponible. Enrique, hoy te toca a ti despedirte. Bueno, espera, le voy a decir a Arturo adiós, que no me quiero despedir sin que el hombre le diga a la gente a ese no le diga que lo pase bien. Hasta luego, Juan. Yo la semana que viene no voy a estar, pero... ¿No estás? ¿Por qué? Creo que... porque tengo mis vacaciones, hombre. Que ya es hora. Summer is coming. Oye, pero... El tío ha dicho que se va a comer salchicha a Frankfurt. Yo no quiero decir nada. Qué mal pensado. Pero bueno, cederé el testigo a Saúl, que seguramente hará una producción excelente ahí, que ya tiene tablas. ¿Ya me estás embarronando aquí con trabajo? Sí, claro. Es lo que se hace. ¿No has visto a Enrique hoy? Pues la semana que viene te toca a ti. Bueno, veremos a ver qué tal sale. Seguro que así que nada, Juan. Bien, seguro. Nos vemos, si no la próxima, pues a la otra, cuando vuelva el Mary Podcast. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora sí, Enrique, ahora sí. Mándales deberes para el próximo lunes a los oyentes y nos vamos. Pues nada, los deberes ya sabéis cuáles son. Que siempre pasamos lista. Nos podéis dejar preguntas en el foro, en el hilo de comentarios, que como habéis visto esta semana sí las hemos respondido todas y prometemos un cierre en el que vais a ser pues bastantes protagonistas en lo que son respuestas de preguntas, también con el hashtag MeriPodcast, con @MeriPodcast. Y no os digo que me mandéis un mensaje al móvil, porque si lo digo me liáis, me busquéis problemas. Pero nada, todas las preguntas y hasta la semana que viene. Señor, bueno, tu móvil en el podcast tiene también su hueco, de vez en cuando salta el WhatsApp por ahí o lo que sea que suene, o sea que tampoco sería tan raro. Nada, chicos, hacedle caso a Enrique y mandadnos muchas preguntas, muchos comentarios, porque en 7 días, eso está claro, nos volvemos a reencontrar aquí para dilucidar si es efectivamente el cierre de temporada o es la antesala de ese cierre. En cualquier caso, tenemos que daros las gracias porque va pasando el año, completamos otra temporada y estáis siempre ahí al quite para hacer de esto algo que merezca la pena y que tenga sentido. Un abrazo grande, chicos, hasta la semana que viene, no faltéis, pasaremos lista. ¡Sed buenos, adiós!